7 de la mañana y 5 minutos. Vamos a compartir con ustedes. Nosotros les decíamos en los titulares que el próximo miércoles habrá un paro de los maestros y de las maestras. Pero también estamos leyendo en este momento aquí en el teléfono que la Asociación de Funcionarios de la Universidad, de la UTU, de la Enseñanza Técnica, señala que es un paro de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que habrá en realidad definido para el próximo miércoles. Va a haber una marcha, va a haber una caravana también, y estamos en contacto telefónico con la secretaria general de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias. Daisy, buen día. Buenos días a ustedes y la audiencia. Bueno, Esta actividad nosotros la teníamos en principio como una actividad de las maestras y los maestros, pero bueno, ahora nos estamos desayunando aquí en la mesa de trabajo con este paro que podría ser de entonces de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Es un paro de toda la enseñanza, pública. Falta confirmar qué sucede a nivel de la enseñanza privada, pero la enseñanza pública para en su totalidad, y voy a decirlo claro: educación inicial y primaria, educación secundaria, formación docente, y bueno, ya han leído ustedes lo que corresponde al comunicado de la universidad. Es más, les informo que dentro de los sindicatos de la educación, la FUN fue la última que definió posición a favor del paro. La tuvieron previamente los sindicatos de secundaria y de UTU, del nivel medio. Debo decirles además que, como es notorio y ya están todos los medios de comunicación y también en el de ustedes, no es un paro exclusivamente de la enseñanza. El día miércoles creo que es una expresión de todos los funcionarios del Estado uruguayo, porque también para COFE. Y la caravana, a la que ustedes hacen referencia, con más de 1,000 vehículos anunciados por el secretario general de COFE, por José López, es de la Confederación de Funcionarios del Estado. Todo esto, toda esta expresión de los funcionarios del Estado, de los más diversos sectores, entre ellos toda la enseñanza, tiene una razón de ser y se vincula con esta situación de rendición de cuentas y de negociación de funcionarios públicos. De más está decir que, como lo indicaba también la COFE, no hay negociación colectiva. En el caso de la educación, se habla de temas aledaños, o la autoridad habla de temas aledaños, vuelve a expresar su preocupación por los comedores escolares, pero no contesta las preguntas relativas a la plataforma. Las preguntas relativas a la plataforma, que nuevamente deberían estar en el centro, es qué sucede en materia salarial, por qué piden 400 millones de pesos menos que en relación con lo que pidieron en el 20, cuando esos 400 millones que pidieron en el 20 no eran de incremento, sino era para cubrir el déficit que dejaba la administración anterior. No hay procesos de creación de cargos que son necesarios, no solo para los grupos de inicial. Hay un pedido a gritos desde el área de educación especial que tiene que ver con los cargos de maestros de apoyo, vinculados particularmente a apoyos en el aprendizaje, que hoy son más necesarios que nunca debido a los casi 2 años de desequilibrio en el proceso educativo que se ha dado por situación de pasajes a la virtualidad. Esas serían las preguntas que deberían enfocarse, más otras vinculadas, que ustedes conocen bien porque me han hecho varias notas: ¿por qué no pagan el salario bien? Y cada vez que anunciamos que se suspende una actividad, como fue la de escuelas de práctica, regularizan el pago, pero seguimos teniendo, por lo menos en Montevideo, una escuela entera que no cobra. O que presentimos desde el año 20, bueno, pero más allá de la casuística vinculada a los errores de liquidación, hay temas de plataforma de largo aliento. A ver, no hay creación de cargos de auxiliares de servicio. Hubo escuelas en este periodo que trabajaron con uno o con dos. Estamos repartiendo cooperativas para cubrir situaciones donde a veces se encuentra una sola auxiliar de servicio para atender el comedor y una más para atender limpieza de salones y se acabó la situación. Entonces, esto requeriría un shock de rendición de cuentas que no solo no existe, sino que proyecta un gasto menor al anterior. Esta situación unida a otras situaciones, como ha de ser, por ejemplo, el cambio anunciado en prensa del currículum de la educación media, donde los bachilleratos cambian su formato y habrá un solo año específico y bueno, y cinco de media que tendrán formación genérica y para la preparación específica, ya para las opciones que la persona vaya a tomar en la educación superior, quedaría reducido a un solo año. Bueno, todo esto genera un panorama de ruido y alteración de la comunicación y de no contemplación de expectativas que parece ser y estar en la razón de este paro. Y de esto deberían hablar las autoridades y fundamentar su punto de vista, y no lo están haciendo. Daisy, con respecto a la actividad de movilización del próximo miércoles, ¿va a haber oratoria seguramente en las inmediaciones del Palacio Legislativo? Sí, una proclama final, pero debemos decir que son como dos grandes movilizaciones, ¿verdad? Uh-huh. La de COFE, sí. Y la de la CCU, que se va a realizar a la hora 12 en el Palacio Legislativo. Allí va a haber una fuerte confluencia de todos los trabajadores del Estado. Muy bien. Daisy Iglesias, muchísimas gracias por su opinión y por el tiempo. Por favor, siempre es un gusto conversar con ustedes. Igualmente, hasta luego.